Canto a mi padre. Oh padre, piedra oscura, yo te canto poblando tierra y aire, rescatando tu voz a cada instante, mientras tu luz germina en otras luces viviendo un tiempo eterno. Tu presencia de trigo desmedido fluye desde tus manos florecidas, pan de inocencia, doctrina de las rosas. Un túmulo en la niebla se vuelve luz sin pausa como un río, y tu ceñida densa heredad de la sangre se sostiene. Vuelve, repasa, ordena, anima la nostalgia. Los viejos ojos atisban la ternura, dicen el tiempo amargo, la paloma, la rosa entre sus manos. Oh padre, piedra oscura, eternamente andando, en vilo sostenido, cantas la tierra siempre.